Ojo al desalojo. Lo sacaron a ellos y también a nosotros. No nos dejaron entrar y nos dieron 3 días para sacar todas sus cosas. El viernes sacan sus cosas, cerramos y nos fuimos. La Guardia Urbana, tengo que decir, fue muy tranquila, hay que decirlo. En estos días nos organizamos, cambiamos el lugar de cosas y luego había este espacio en el otro edificio donde podíamos acceder a través de un puente un poco cutre. Así que recuperamos en estos 3 días todo el material que se podía en la nave principal, cables, toma de luz, agua, para que llegara a este edificio. La escalera que ves con la madera de la anterior y nada, días muy intensos. No había tiempo para llorar, el tiempo era muy corto y había que organizarse rápido, ¿no? No dio tiempo a nada, para nadie. Fue como pasó y ya está. Es decir, víctimas de la ley de extranjería. Es decir, era complejísimo pedir el padrón. En octubre de 2020 estaba todo colapsado. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es muy complejo entrar en estas dinámicas sociales. La situación de la fachada delantera de la escocesa, que ahora está toda tapiada, en este desalojo fueron expulsadas de su taller. Entonces la burocracia se vuelve una forma más de exclusión. Normal, pesada, como cualquier desgracia, una despedida más, un desamparo más. Nerechun. Karogam grel, escocesa y apagan. Esta es la situación de la fachada delantera de la escocesa, que ahora está toda tapiada. Realmente cuando no está ocupado un espacio, el deterioro se agrava mogollón. De hecho, en las naves de al frente se nota un montón el deterioro. Están palomas, el agua, llueve. Y cuando están habitadas, entonces, que el interés es tenerlas tapiadas, este no se sabe cuál en lugar es ahora de que mismo. Sean utilizadas. Pero está claro que interesa tenerlas tapiadas. No sé qué más puedo contarte. Me hubiese gustado conversar más sobre el desalojo de los que se fueron, sí, y cantarle. El calor de la fragua y el poder del texto. Más sobre el desalojo de los que fueron. Juguemos con palabras en pausitas raperas pero austeras. Te digo abracadabra, buscando que te muevas, sal de tu cabeza, no dejes que te mezan. Y te digan a Rurú, el problema no eres tú. Y que te digan a Rurú, el problema no eres tú. Y que te digan a Rurú, el problema no eres tú. Does memory exist outside of time? Outside of spaces? Outside of people? Does infrastructure worth more than nothing? More than anything? Juguemos con palabras en pausitas raperas pero austeras. Te digo, ve pa' dentro donde están los pensamientos. Es urgente, no te miento. Despertar la voz de esos cimientos y hacer brotar algún encuentro. Perdona. Puc jo escriure el futur d'aquest lloc? Melancolía de una chimenea. Soy una chimenea que resiste con doble desencanto. Una pintora del desencanto. Dentro de mí escucho la voz de lo que dicen que soy. ¿Una isla? Esto es una isla, sobre todo en la pandemia. Dentro de mí escucho la voz que dice que soy. Ellos afuera, nosotros aquí. Esta no es mi voz, gracias por leerme. Prácticamente la escocesa la construimos nosotros metiendo cimiento, cemento, electricidad, paredes. Exactamente lo que estamos haciendo ahora aquí nosotros. Adecuando el lugar para otros artistas que necesitan un lugar. Y entonces la escocesa se puso más oficial. Cuando salí a encontrar un lugar abierto, vacío, en este lugar abandonado, aquí. Y al principio solo he llevado cuadros y trastos porque no tenía dónde llevarlos. Trabajar acá con materia siempre te hace vincularte al espacio. No solamente puedes crear, sino además es donde puede cuadrar la obra. Porque cuando te quitan la obra, te quitan la memoria. Una mínima parte del pasado tienes que llevar contigo. Porque cuando lo miro ahí, recompongo una historia. Mis obras son cosas de lo que había antes, porque todo lo que haces es con pensamiento. ¿Terremoto? No. ¿Terremoto? ¿Por qué hay tanto todo como destruido a la mitad? No, no sabía. ¿O por qué están construyendo? Está construyendo. Porque está, antes no hay mucho edificio, ahora vas a hacerlo, nuevo. ¿No había nada de edificio? No. ¿Y gente? Gente está ahí, la trabajando. No, pero gente viviente. No, gente vive aquí, ¿no? No. Desde hace un año empezaron tres obras muy importantes justo al lado. Te sientes un poco rodeado, al norte, al sur, al este. Son muy grandes, 15 plantas. Son oficinas y van muy rápido, se construye bastante rápido. Aquí tú vives con el ritmo de las obras, te despiertas con las obras. Nunca ocurre que se levantan a las 9, todos los días a las 8. Tú ves las grúas y esas cosas que viven alrededor de ti. ¿Qué me inspira? De alguna manera, eso te pone presión. Rápido, ganar dinero. No es que aprovechen la pandemia. Aprovechan todo. Aprovechan la muerte de su propia madre. La mitad de la gente está ciega para ganar dinero. Y no solamente para sobrevivir. Porque podemos vivir ayudando unos a otros, trabajando todos, siendo empáticos con el otro. Están construyendo, oficinas delante de las cosechas, precisamente. Un edificio alabado por los medios, la vanguardia. Es el edificio más sostenible de Barcelona. Es el edificio más sostenible de Barcelona. Una gran mentira. ¿Y quién va a venir aquí? ¿Quién va a vivir ahí? Mil tech workers a trabajar con mesas y ordenadores para nutrir la inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comunicarnos aún más y aún menos. No tiene vida. No tiene energía física del amor. Planto un árbol, dará un fruto y alguien comerá de estos higos. La gente no piensa esto. Piensa, construiré una oficina, tendré mil obreros y los liberaré en un paraíso fiscal. Si un empresario puede evadir impuestos, lo hará, porque su Dios es el dinero, más Dios, menos dinero, menos Dios. Más dinero, más Dios, menos dinero, más Dios, menos dinero, menos Dios. Así están las cosas. Y para ellos un lugar como este, no sé, me imagino la gente que planifica los espacios urbanos de la ciudad. Esto es un punto negro en el mapa, no les gusta para nada. Si pudieran borrarlo y poner una calle recta y bonita, lo harían en 2 segundos. Les molesta mucho. Así que hay toda esta presión alrededor y las obras te lo hacen visualizar. Es muy concreto, es muy concreto. Es muy concreto. Han construido este edificio y en parte por eso nos tuvimos que ir. Porque han perforado parte del edificio y le han entrado toda el agua, suciedad. Le han abierto la pared, le han abierto la casa. Y para liberarse de la responsabilidad, han dicho, tienen que irse. Es como si construyes al lado del Partenón y dicen... El Partenón es una ruina. Vamos a tirarlo. No tiene importancia. Nosotros sí que somos sostenibles. Este edificio representa una época de la Cataluña. Está hecho muy bien, a conciencia, y que no es ninguna ruina. Lo que les gustaría es tumbarlo todo y poner panalitos con tech workers. Y Toda esa hipocresía está protegida por el Estado, porque aunque no quiere, la protege. Tú traes el dinero y eso es tangible. Pero si tú trabajas y no traes dinero, eso no sirve. Eso es una pena. Bueno, un sueño que tengo realmente con el ritmo y por eso le metemos tanto entusiasmo y tanto amor y tantas ganas para que funcione, que sea lindo, que la gente lo disfrute,